Damos paso a nuestro móvil en Casa Rosada. Adelante, Warmi Lerly. Hola, Warmiani. Acaba de llegar el informe del vocero de Presidencia de la Nación, quien aseguró que cayó Macri. ¿Qué qué? Que cayó Macri. ¿Cómo? Cayó Macri. Ese se cayó de la reposera, chingüengüencha. Se cayó de la reposera, chingüengüencha. Somos Resistencia Warmicuna. Lunes de 21 a 23 por FM La Mosquitera 88.1. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Néstor, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Militaremos de corazón, somos la piba, la soldada de Perón. No me importa lo que digan los gorilas de Clarín. Vamos todas con Cristina a liberar el país. Bueno, sabrán por qué estamos tan contentas, che. ¿O no, muchachas? ¿Cómo va eso? Ah, no sé, yo no sé qué pasa. ¿Cómo estamos todavía de fiesta, de fiesta? Vemos cómo también se empezó a volcar a votos los números que más o menos se manejaban, las expectativas que teníamos por ahí. Y bueno, eso también es lo que nos pone contentos y contentas. Bueno, nosotras estamos muy, pero muy, pero muy, muy contentas y queremos felicitar a la compañera que va a ser la conductora del peronismo en Mendoza. Por primera vez una mujer va a conducir el peronismo en esta provincia, que es una provincia sumamente difícil para el territorio nacional y para el peronismo nacional, y es la compañera Anabel Fernández Sagasti. Así que un aplauso para ella. Por toda la lucha, por todo el ovario, la garra, el corazón ahí que ha puesto, el empeño y bueno, también definirse, bancarse toda esta campaña, la ha caminado como nadie, entonces también ha sido un espacio ganado y un espacio también pedido y reclamado por muchas de nosotras. Exactamente, somos Resistencia Warmicuna, estamos todos los lunes por La Mosquitera, saludamos a nuestros oyentes, oyentas que están por ahí. Vamos a analizar en esta primera etapa un poquito de las elecciones, un colorcito vamos a poner por ahí para que no sea tan aburrido. Ya seguramente han estado escuchando a lo largo de todo el día datos y entrevistas, así que nosotros vamos a poner números, color, la mirada feminista. Sí, lo que yo quiero hacer antes de empezar con eso es felicitar a cada uno y a cada una de las militantes, porque recorrieron todo el territorio provincial y lo hicieron sin aparato, ¿sí? Las 5 intendencias que tiene el peronismo actualmente en la provincia de Mendoza habían optado por acompañar a los candidatos y candidatas de Alejandro Bermejo y no de Anabel Fernández Sagasti. Por ende, es doble el esfuerzo de los compañeros y compañeras que pisaron cada uno de los departamentos, cada uno de los distritos de Mendoza. Así que mis felicitaciones para ellos y muchas gracias por el triunfo de ayer, ¿no?, en Interna Peronista. Claro, por eso ahí estuvimos con los compañeros que caminaron el territorio en toda la provincia, abrazando y brindando anoche, y por eso estamos tan manija todavía, porque nos dura la emoción. Yo todavía estaba soñando, además fue como un impacto fuerte de y además yo me imagino también del cansancio de militar, ¿no? Porque debo reconocer que también los cumpas que estuvieron caminando los territorios están desde diciembre del 2015 caminando y lo siguieron haciendo, y entonces llega la recompensa y está bueno. Felicitaciones, chicos, y la verdad que ahí mi corazón con ustedes. También, todo mis felicitaciones, un abrazo enorme a cada uno, a cada una que la batalló para que la Ana llegue a este lugar. Y también, como vos decías, o sea, han sido años, sigue siendo, nos quedan los últimos meses muy difíciles, en los que hay mucha hambre, mucha necesidad en los barrios, en las que no tenemos Incluso nos hemos perdido derechos y desde el Estado no podemos conseguir muchas veces absolutamente nada, y hay que poner mucho la oreja, mucho acompañamiento, informar, y a veces no se puede hacer más que eso, más que tomar un mate, generar conciencia, ponerse a hablar de política en los barrios, politizar cada una de las cosas que nos suceden. Es un ejercicio que han hecho compañeras y compañeras en los barrios que ha costado, y nada, ver, se veían en la cara de emoción a todos y todas que habían estado batallando. También felicitamos a las compañeras de la colectiva que han estado poniendo mucho, mucho barrio en esta campaña, que ahí también estamos ahí cruzando los dedos para que entre nuestra compañera, la Lau Chaza. Y nada, muy contentas por toda esta confluencia también de espacios, porque es un espacio muy plural, que han confluido en Unidad Ciudadana y que han sabido comprender las demandas populares y hacerlas proyectos, hacerlas un programa político para todos y para todas, y que bueno, que eso se ha volcado en votos y que por eso es nuestro alivio y nada, estamos muy contentas. Cuando estuvimos la semana pasada, ¿se acuerdan que nos despedimos de una manera tan incierta? Como, bueno, no sabemos cómo vamos a estar el lunes, no sabemos qué va a pasar. Sí, yo creo que dije, sí, puede que me pegue un cuetazo al aire. Sí, creo que dije eso. Dijimos una cosa así como, bueno. Y bueno, nada, estamos re contentas. También venimos como hace un par de... Yo le decía a varios compañeros, compañeras... Los que somos más pendex, que digamos, del campo popular, venimos como viviendo bastantes derrotas del 2013 en adelante, el crecimiento de la derecha. Entonces, para nosotras, estos triunfos desde abajo nos generan como todo una locura adentro que es preciosa, y que bueno, que esperemos que esto también se consolide en un gran triunfo, que bueno, que se vienen también las elecciones presidenciales, las PASO presidenciales. Sí, el 1 de agosto, si mal no recuerdo, son las PASO a nivel nacional. Ahí nuevamente iremos a votar los y las mujeres y les personas de toda la provincia. Así que ahí, bueno, el panorama a nivel nacional es sumamente distinto. No es lo mismo que una elección provincial. Las elecciones provinciales tuvieron, ya vamos a estar hablando de eso, pero ya es de público conocimiento que tuvieron un gran rol jugado por parte del Frente Cambio a Mendoza, fundamentalmente por Rodolfo Suárez, que es el candidato del actual gobernador Alfredo Cornejo. En la Nación eso no es tan así, ¿no? Tienen bastante miedo, ¿no? Están bastante asustaditos, que digamos, hay como... Seguimos con el mismo panorama de hace un par de programas atrás, que hay constantes reuniones, acercamientos y alejamientos entre unos y otros espacios, mucha especulación, que digamos, y sabemos que la realidad de los argentinos y las argentinas es urgente y necesitamos también... no solo necesitamos un cambio... una transformación de gobierno ya, necesitamos gente que gobierne para nosotros y para nosotras, sino que necesitamos saber quiénes van a ser nuestros candidatos y candidatas, que se ordenen un poco. Igual están, ya le quedan días, ¿no? Le quedan, sí, ¿cuánto? Una semanita. Ya tienen que... Anoche los vi conversando al aire a Alberto Fernández y... Va, Alberto Fernández se lo apuró a Sergio, vamos a hablar... a calzón quitado, a bombacha quitada. Sí. Lo apuró Sergio Massa. Sergio Massa, ¿qué te pasa? ¿Tenés miedo? Si pensamos lo mismo. ¿Qué te pasa, Clarín? Esperando, te preparé el mate. Pensamos lo mismo. Dale, démosle para adelante. Juntémonos a charlar. Armemos la unidad, que nos quedan muy poquitos días. Y bueno, en las elecciones de Tigre, el Frente Renovador se impuso, en este caso, Galmarini, que es, no me gusta decir esposa de, novia de, pero es la compañera de Sergio Massa. Incluso yo considero que es un cuadro político comparado con Sergio Massa. Sergio Massa particularmente no lo considero un cuadro, bienvenido sea a este lado, ¿no? Pero no me parece que tenga grandes dotes de cuadro político, pero su esposa... o su compañera, sí lo es. Me parece mil veces mejor cuadro político Galmarini que él. Ustedes no sé si han podido escucharla. No. No tenía la suerte de escucharla, mira. La primera es que escucho de Diane. Bueno, es una... Primero es un cuadro político formado en cuanto a la cuestión del Estado. Entonces eso ya resalta en cualquier tipo de debate o de intercambio de ideas entre distintos candidatos. Por ejemplo, acá teníamos... ¿Se acuerdan de Cobos? Ingeniero, mendocinismo. El perfil del mendocinismo, el que le gusta el mendocino. El tipo calladito, sumisito. Bueno, pero más allá de eso, es un tipo que no está formado y que se le nota que en el momento de hablar hace agua por doquier. Lo único que nos dejó fue frases que son centenarias, ¿ya? O sea, siguió usando frases populares en un montón de lugares, pero no dejó ningún conocimiento de nada, ninguna idea de nada. Un tipo sumamente... ¿Sí? Claro, bueno, eso no es un cuadro político. Mientras que ella sí, es una mina formada en cuanto a las cuestiones del Estado. Entonces me parece que está piola en ese sentido. Yo creo que todo está piola en ese sentido de que está... Bueno, ella ganó el municipio Tigre. Así que esperamos que acompañen a la fórmula Fernández Fernández a nivel nacional. Seguro, ojalá. Yo la verdad que eso es la esperanza que tengo. De que todos desde distintos espacios tengan la nobleza de unirse y dejen atrás la historia azul, es naranja, es violeta, vamos todos juntos, los mejores cuadros, las mejores personas de cada espacio a levantar este país y esta provincia. Sí. Y bueno, compañeros, el domingazo, hablemos o no. El anabelazo. Pero además tenemos el super domingazo argentino. Ah, y bueno, yo lo hablaría después de un tema, no sé. Bueno, me parece. Bueno, entonces, vamos a hacer. ¿Qué vamos? Nos vamos. Vamos, como estamos muy felices. ¿Qué tema vamos a escuchar? Nos vamos con el Callejón de los Milagros del último CD del Indio Solari. Una de las últimas grandes mentes del rock nacional. Así que, bueno, vamos. Y elegimos este tema, lo vamos a contar porque, nada, o sea, estamos como de milagro. Estamos festejando el milagro que ocurrió ayer. Donde tenemos una mujer de candidata en el PJ, así que estamos felices, nos parece un milagro, vamos para adelante con eso y les regalamos esta canción. Thank you. escuchando La Mosquitera. Revolutions per minute. This is my regular speed. So how do you want me to live with it? How do you want me to live with it? Without ringing all our alarms, without overthrowing cars, without emptying the bars, without screwing with your charts. 60 revolutions per minute. Bueno, bueno, volvimos y antes que nos pongamos a ver el tema de las elecciones, vamos a recordar las redes. Nuestras redes, Resistencia Guarnicuna en Facebook, tenemos el WhatsApp de La Mosqui por el que pueden intercambiar, mandarnos info, mensajitos al 261-306-8060 y también pueden escribirnos al Instagram de Resistencia Guarnicuna, salimos como Resistencia Guarnicuna y bajo radio. Esas son nuestras redes. Como siempre, recordamos que por ahí pueden mandarnos actividades culturales, actividades autogestivas que se hagan en distintos espacios de la provincia para que podamos ayudarles a difundir y, bueno, cualquier cosa que quieran intercambiar. Bien, entonces nos metemos de lleno con el tema de elecciones. El último domingo, bueno, muchos de nosotros y nosotras estuvimos afectados a las elecciones como autoridades de mesa o como fiscales o como el que te alcance el mate que es sumamente necesario o lo que sea. El pero que te lleva los alfajores. El ¿no? que te lleva los alfajores, la viandita del mediodía. Pero además de nosotros y nosotras que estuvimos afectados a ello, hubieron elecciones en 4 provincias. En el caso de Mendoza fueron elecciones PASO, es decir, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El resto de las provincias, que son Jujuy, Tucumán, Entre Ríos y Chubut, tuvieron elecciones generales. Así que, en concreto, el único lugar donde ganó Cambiemos es Jujuy. Tengo un dato para agregar a esto. Lo único positivo que le veo a esto es que que no es ni siquiera positivo, es que van a legalizar el consumo de aceite de cannabis, porque el hijo de Morales tiene todas las plantaciones y él va a procesar el aceite y las pomadas. Ah, lo va a mercantilizar. Así que vamos a tener aceite de cannabis que para comprarle a él. Teníamos a Aranguren como ex CEO de la Shell a cargo del Ministerio de Energía de la Nación. Ahora vamos a tener al hijo de Morales administrando el cannabis. La materia prima para hacer aceite de cannabis. ¡Qué bravo! Aguante Mamá Cultiva. Claro que sí, le mandamos un saludo a las compañeras de Mamá Cultiva que seguro nos están escuchando. Así que de paso, ¿viste? Perdón por este interrupto. No, pero sí, hay que hacerlo igual. Aldi, para digamos poner ahí quiénes un son. Pero bueno, también. Dato de color de quién es este tipo Morales, sabemos que tiene presa a Milagro Sala, toda la presión y el avasallamiento que hizo con toda una organización social que es la Tupac, cómo se ha hecho mierda la vida de cientos de personas en Jujuy y cómo se destruyó un montón de construcción colectiva de muchos años y sobre todo para los más necesitados y necesitadas. Y en premio a eso le dieron la concesión de la administración de la materia prima para la elaboración. La concesión. Sí. O sea, su padre es el gobernador de la provincia de Jujuy y él se presenta. Él tiene, sí. Mira vos. Mira, bueno, cosas que si pasara en un gobierno peronista, creo que saldrían todos los medios. Ya estaría la monja poniéndose la crema de cannabis en la cámara de cine encima, mostrándole. No, claro, pero imagínate. Sí. Imagínate si fuera, no sé, gobernador. Bueno, el gobernador Ferreira del peronismo en Jujuy, ¿qué hace eso? Los medios oficiales, oficialistas, estos oficialistas o medios hegemónicos, lo estarían matando en este momento. ¿Cómo? ¿Cómo el hijo del gobernador gana una concesión? Me imagino el titular de Clarín diciendo, hijo de gobernador gana concesión. Narcotráfico. Narcotráfico, mal. Narcotraficante K. El narcomenudeo de Jujuy. El narcomenudeo. Una cosa así, ¿entendés? Sí, mal. Te van a contratar. A como es que el quedado sin periodista. No, pero no. ¿Se escucha algún insulto? No, no, hay para ese perfil. O el anarcotrosco kirchnerista, ¿se acuerdan ese título? Una cosa así sería. Olvidar. Ahora el anarcotrosco kirchnerista. Yo voy al perfil. Yo si no abro la boca, doy al perfil de niña clarinista gorila. Ahora, la cagada cuando hablé. Ahí me tienen que matar. Ahí saben que sos alta cuca. Claro, ahí se dan cuenta que me tendría pero que preguntar en la frente. La cotidiana con como qué cosas te pasa con el pañuelo, que siempre nos contás así como... Qué mala, ¿por qué se...? Contalo, contalo, qué divertido. Bueno, a ver, el otro día cuando salíamos de la marcha de mujeres por en contra de la violencia machista que nos asesina cada 25 horas, bien... les decía acá a las compañeras, estamos esperando el bondi para venir, y les decía que yo siempre uso el pañuelo. Pero, además de porque defiendo la causa y la milito y la banco, porque estoy absolutamente segura de que tengo cara de provida. Pero... La parte divertida para contar es que evidentemente no lo sois y nada, te tenemos, que es lo importante. Pero sí, es muy chistoso. Ya la van a ver a la alda. Bueno, a ver, volvamos al tema. En Jujuy entonces ganó el Frente... El narcomenudeo. El narcomenudeo oficialista. Moralista. Represivo. Bien, encima. Ganó Gerardo Morales, que es el actual gobernador de la provincia de Jujuy. Es aquel, como decía la Lali, que metió en cana a la compañera Milagro Sala. Por el 43,73% de los votos. Mientras que el Frente Justicialista, que fue el frente que aglutinó al conjunto del peronismo, al conjunto del campo nacional popular latinoamericano, fue de o alcanzó un 32,87% y fue encabezado por Julio Ferreira. Básicamente esta elección de Jujuy fue la única alegría real que ha tenido el macrismo desde que se inició este año electoral, ¿sí? Porque el resto las perdió todas, excepto Corrientes, como decíamos la semana pasada, que es una... Pero tiene la particularidad que es una elección legislativa, o sea, no tiene el peso de un ejecutivo. Por ende, el único ejecutivo que ha ganado el Frente Cambiemos... Desde que se inició el primero por allá por marzo de este año con Neuquén, fue Jujuy. ¿Sí? Fue el único ejecutivo que ha ganado hasta ahora. Y por cómo va a ser la única provincia gobernada por el radicalismo. Porque estamos seguras que acá le vamos a dar vuelta a todo, ¿no? Sí. Al Rodolfo. Estamos dispuestas a dejar el corazón ahí. Estamos dispuestas a dar vuelta a la. La brecha que hay, que es muy poca, así que enseguida la vamos a charlar, pero bueno. Estamos... Hicimos unos números, vamos anticipando, sí. Tiramos un 100.000, necesitamos nada más que 100.000 votitos. Bueno, yo me puse a leer los diarios, yo tengo ese oficio, a mí me gusta leer el diario. Y la mayor parte de los titulares, salvo, bueno, Página 12, Ámbito y un par de medios comunitarios, todo el resto de la... De los medios que integran lo que conocemos como Grupo Clarín, su asociado de la Nación y demás, titulaban como ganaron los oficialismos en cada una de las provincias, ¿sí? Ganó el oficialismo en Mendoza, el oficialismo en Jujuy, en Tucumán, en Entre Ríos y en Chubut. Lo que no dicen estos medios es cómo perdieron en los distintos lugares. En el caso de Tucumán, el Frente Peronista sacó el 50,7% de los votos. Y llevaba como candidato a Juan Mansur, actual gobernador, ¿no?, de Tucumán. Mientras que Cambiemos sacó el 20. Es decir, 30% de diferencia. O sea, 30 puntos porcentuales son miles de personas que te están votando en contra. No es que gano el oficialismo. Es algo bastante más grueso. En Entre Ríos, el PJ Creer, que lleva como candidato a Gustavo Bordet, se impuso por el 57,5% frente al 35,6% de Cambiemos, que tenía como candidato a Atilio Benedetti. Es decir, 22% de diferencia. No baja... O sea, no baja del 20%. No baja del 20%. Veamos Chubut. En Chubut gana Chubut al Frente, que es el actual oficialismo, ¿sí? Y Cambiemos queda... En tercer lugar, viene Chubut al Frente, en segundo lugar el Frente Patriótico con Carlos Linares a la cabeza Y Cambiemos, con Gustavo Mena en la cabeza, con 14,2% de los votos. Chubut al frente se impone por el 38%. Es decir, lo dobla en votos a... en realidad no. Ya, ni siquiera lo dobla, le saca un montón. Se rompió y se dobló, pasó todo. No, que se rompe y no se dobla. Bueno, sí, ya se rompió, ya no sabemos qué es. Pero en conclusión, perdieron en todos lados. Estos muchachos, salvo en Jujuy, oficialmente en elecciones generales, ¿no? Acá todavía tenemos mucho por caminar. Claro, acá en Mendoza son unas PASO y lo que se elegía eran justamente internas. ¿Quién va a representar en cada partido el próximo noviembre? Porque yo también estuve pispeando un par de medios próximo y lo septiembre. Que pasa siempre... en septiembre. Noviembre vamos a ir a votar en caso de que haya balotaje. ¿Septiembre? Bueno, no sé, quizás como que te lo brujé. Las elecciones de las generales provinciales, ya les digo qué día van a ser. Van a ser domingo 29 de septiembre. El domingo 1 de septiembre tenemos elecciones en los 4 municipios de esos que desdoblaron. Va a estar interesante. ¿Y si nos vamos a balotaje? No lo digas 7 veces porque se cumple. Pero balotaje no, es a nivel nacional, no provincial. No sé qué no estás diciendo. Ah, no. Soy burra, no sé. Yo soy diseñadora. No, recordamos eso. No, en la provincia. El balotaje simplemente está establecido en la Constitución Nacional, por ende aplica a las elecciones nacionales, a las Perfecto. Elecciones para presidente o presidenta de la nación. Mientras que en la provincia no existe, existe el sistema por mayoría simple, que es así tengas un voto de diferencia con la segunda fuerza, ganaste la elección y sos la gobernadora de Mendoza. ¡Ay, sí! Eso te gustó, ¿viste? Una no. Navelazo. Bueno, favor. Pero a ver, veamos los números de las elecciones en Mendoza. Con el 96,63% de las mesas escrutadas, es decir, existe una tendencia tremenda, ¿sí? Dentro del Frente Cambio Mendoza se impone la lista de Suárez con un 29,46%. Después tenemos a De Marchi con 12,5% y Armañague, que ya está, señor, no se presente más. Te lo dijimos del programa pasado. Ah, ándate a la casa, a jugar a las bochas. Juegue con los nietos, haga algo distinto, no se presente porque pasa vergüenza con un 1,28% de los votos. Así en la sumatoria, Cambia Mendoza obtuvo un 42,89%. Mientras que el Frente Elegí, la lista de la Anabel se lleva un 18,33% y la de Bermejo un 17,31%, lo que arroja un total del Frente de Elegí del 35,64%. ¿Cuál es la diferencia entre el Frente? No hablo de las listas, uh-huh. sino de la sumatoria de listas dentro del Frente Cambia Mendoza y la sumatoria de listas dentro del Frente Elegí es del 7,25%, es decir, de 76.062 votos. Es muy poca la brecha, que incluso desmiente un montón de estadísticas que tenía el oficialismo. De que nos los daban 12, 16, 17 puntos de diferencia con todo nuestro frente, digamos. Entonces, como venimos bien. Sí, bueno, eso anoche a medida que empezaron a entrar las mesas empezó a cortar la brecha. Pero llegó a tener una máxima de 16 puntos de diferencia. Con, no sé, el 30% de las mesas escrutadas. Ahora con el 96% la diferencia es de 7%. ¿Y qué es lo que sacó Ramón? ¿O no? ¿Cuánto sacó? ¿9? Creo que sacó el 9, así que... Ay, recién los vi a los numeritos, sí. Sí, sacó un 9, por eso yo sí. Tengo propuestas para... propuestas de cara a septiembre con este tema a ver, Ramón. A ver la propuesta. ¿Qué hacemos con Ramón, Angelita? ¿Cuáles son tus consejos? No, se lo voy a decir en privado a los dirigentes. Ay, no te guardes información, sí. Eso está mal. No, porque qué decir, ¿qué deberíamos matarlo? O sea, lo desaparecemos, quedamos como hasta eso quedamos no hace la derecha. Claro. No. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo compramos. El partido de Ramón, que es protector. Tenemos que ver cuánto sale, pues. Un precio ya y tiene. Y mira, yo te digo que ese hombre sale unas 5 frazaditas, una ropa de cama. Creo que está un poquito más caro. ¿Vos decís? Mira, yo creo que con una birra O un whisky. Barato. Yo creo que hay que pensionar. Agarra el megáfono. Le pegamos un. Pensionémoslo. Tenemos un plan para eterno que se mande a cambiar. Hacemos un operativo tipo simuladores. ¿Se acuerdan los operativos, los simuladores? Que es como. Las simuladoras. Vamos a armar. Las simuladoras. Sí. ¿Viste? Como, bueno, tengo un problema terrible, pero estas flacas encuentran la solución. Vos lo llevas al caso y encuentran la solución. Todo tiene que ver con peronismo, la solución. Sí, obviamente. Claro que sé. Y, ¿viste? Como el. Y el elitismo. Estoy aburrida, cante la marcha. Estoy. No sé qué hacer. Aprenda Cevita Capitana. Eso. Una cosa así. Estoy mal por mi novio, por mi novia. Hay compañeros y compañeras. Claro. Vas a una unidad básica. Vas a una básica. Tome mate, sea feliz. Es mejor, ¿viste? Esos lugares de citas cada 5 minutos, que eso. Bueno, hay que hacer eso en las básicas. En las básicas. Ahí siempre vas a encontrar gente. ¿Te sentís solo en este mundo? ¿Sola en este mundo? Anda a una unidad básica. O toma una calle. Eso también. Corta una calle, mover. Haga huelga. Quéjese, modifique su realidad. Y bueno, sigamos igual con esto. Bueno, la brecha, a ver. Entonces, ¿cómo quedó la brecha entre el Frente Cambia Mendoza y el Frente Elegí Mendoza? 7,25%, 76.062 votos. Imagínate, estamos ahí nomás. Yo me levanté re feliz con una alegría tremenda. Estamos en 70.000 votos, o sea, en la población de Junín. Porque Junín, además, vos también. Junín, que. Escuchen, bueno, yo pensé esto. Suárez, petizo facho. Mario Abed, cabeza de chancho, le dicen en su pueblo. Porque tiene una cabeza así, que si ustedes observan detenidamente, ahora que van a verlo en vivo, le van a ver la cabeza. Igual. Cabeza de chancho, le decían desde la escuela de chiquito, tengo este dato. Entonces, ayer estaba viendo, cuando hablaron los radicales en su búnker, y hablaron todos menos el vicegobernador. El candidato, que es Mario Bend, me parece que está ahí para traccionar voto y no para hacer absolutamente nada. Pero Junín. Porque, digamos, bueno, es una persona no que, tiene que no habitante. Tiene palabra. No, pero es una persona que tiene problemas para hablar en público, sí, para hacer que no le gusta lo que sea. No, estamos hablando de un tipo que es uno de los pocos cuadros políticos del radicalismo. Y me llamó poderosamente la atención que no hablara. También no entiendo eso, cómo en el 2015 Bermejo va con Bermejo, Abed, que era el precandidato en ese momento, intendente de Junín, va en su boleta con Bermejo, con el Adolfo Bermejo, y no con Cornejo, que era dentro de su lista partidaria. Así que ahí también me parece tenemos que hay un jugador un facturán. Que puede. Sí, que está libre, es como que va y viene. Es como Mauro Zárate. A mí me parece una de las pocas cosas que tenemos libres ir a tu. ¿Quién es Mauro Zárate? Que va y viene. Contémosle a la gente. Mauro Zárate, ¿se acuerdan que se armó quilombo el día del himno? Es un jugador de fútbol. Se armó quilombo el día del himno porque la hinchada de Vélez puteaba a un jugador. Bueno, fue un jugador que era de Vélez. Dijo, yo me voy a retirar en Vélez, así en tribunero como son los jugadores de fútbol. Cuestión que volvió a la Argentina para retirarse en Vélez. Le ofrecieron más guita de Boca, se fue a Boca. El día del himno cantaron, jugaba Vélez-Boca y la tribuna de Vélez le cantó de todo menos ¡ay, qué lindo que sos! Así que. Mauro Zárate, va y viene, sí. No sabemos qué va a pasar. O sea, si nosotros mañana lo llamamos y le ofrecemos algo, viene. Claro. Me parece que alguien estaría tiene ganas de bueno negociar, que haga la gran Cobos. Alguien tiene ganas de negociar. Sí, no. Mi voto no es positivo, Rolfi. Una cosa sí, olvídate. Se puede llegar a acomodar muchísimo más de cara a las próximas elecciones, como todos los frentes. Bueno, pero la diferencia real después de votos entre el Rodolfo Suárez, que fue la lista más votada dentro del Frente Cambio Mendoza, y de Anabel Fernández Agasti, que fue la lista más votada dentro del Frente Elegí, es de 11,13% de votos. Es decir, de 116.000 votos. Uh-huh. O sea, no es inalcanzable, está complicado. Hay que salir a meterle más esfuerzo a la calle, pero tampoco es tan complicado. Y si nos metemos de lleno ya en la interna peronista, ¿o no? ¿Ustedes qué piensan? Mira, yo ayer, antes de saber los resultados, porque viste, para antes recordemos que las elecciones PASO fueron aquellas que definieron los candidatos, candidatas, que van a dirimir la elección en las elecciones generales, ¿sí? Por el Frente Cambia Mendoza, Suárez le gana de Marchi. Menos mal que le ganaron a Logazo. Por los favor. Los candidatos del Frente Cambia Mendoza, ¿quiénes eran, por ejemplo? El Frente Cambia Mendoza presentaba tres listas. Una encabezada por Suárez Abed, la otra encabezada por De Marchi y Velázquez, y la última, Armañague, era el que estaba a la cabeza. Bien, Suárez se impone con un 29,46% frente a De Marchi, que sacó el 12,15% de votos, ¿sí? Esos votos van a ir para Suárez casi íntegramente, ¿sí? Incluso a ver en un gesto político, De Marchi lo que hace es salir de su búnker en la Arena Maipú. No esperábamos menos un ganso, ¿no? No esperábamos que lo hiciera cortando la calle, ¿no? En el Arena Maipú. No, ni siquiera en un sindicato. No, en el Arena Maipú. Bueno, fueron a la Arena Maipú, lo alquilaron el pedo porque perdieron. Entonces, este hombre... Hay que tomar champán y quitar las penas. Sí, olvídate. Y no cualquier champán, va. Cuestiones que se presentan ante los medios. Dice, bueno, reconozco la derrota, ha ganado Rodolfo Suárez y lo vamos a acompañar. No solamente hizo eso, sino que se trasladó hasta el búnker del radicalismo, se sacó la foto de la mano con el candidato ganador y listo. Lo que tienen que hacer dentro de los distintos frentes. En el frente elegido, se impuso la lista de Anabel Fernández Agasti frente de la de Alejandro Bermejo, ¿sí? Y a contramano de lo que había hecho De Marchi, Bermejo no salió a decirlo, ¿eh? No salió a decir, bueno, ganó Anabel Fernández Agasti, yo perdí las elecciones, me voy a ir a sacar la foto con la compañera porque hay que acompañarla en este momento de cara a las generales, ¿sí? No lo hizo. Es más, en lugar de salir a hablar, a dar declaraciones públicas, salió Patricia Fadel y el presidente del Partido Justicialista, Guillermo Carmona. A decir... ¿Qué dijeron, por ejemplo? Que ¿para quién se la perdió? En ese momento había un 32% de mesas escrutadas. Y dijeron que no, que iban a esperar más tiempo para salir a hablar. Y, eso por el lado de Fadel, después de pegarle un poco a Sagasti al decir que toda su campaña había sido basada en Cristina, olvidándose de ese documento que circuló, que decía con Cristina y Alejandro demos vuelta a la página, ¿no? Se parece que se olvidó de eso y salió a pegarle a la compañera. Y, por otro lado, el presidente del Partido Justicialista, Guillermo Carmona, dijo que, más allá de cómo sean los resultados, a partir del día posterior, vale decir de hoy, el peronismo unido se iba a poner a laburar para ganar las elecciones provinciales. No sabemos si hubo comunicación entre ellos después. Pero lo que a mí me llamó poderosamente la atención es que antes de irse, Carmona dijo existe la manipulación de la información en este momento. Por eso no sale Alejandro. Yo lo último que escuché anoche, antes de irme a festejar... fue antes de perder la confianza. Y contemos igual porque salimos a... Bueno. Antes de ir a festejar, lo último que escuché de Bermejo fue... ya se estaba poniendo serio. Y fue... estamos muy ajustados, me parece. Y después ya desapareció. Y que también creo que... por ejemplo, yo pienso estas PASO en comparación con otras PASO quizás desde cada espacio más dañinas, muy volcadas hacia adentro, de chicana, bardeada. Estas PASO se transitaron como con mucha tranquilidad. Cada equipo técnico de las dos listas del Eje Mendoza se dedicaron a justamente armar proyectos de cara a las posibles candidaturas para definirse, y yo pienso que también ese respeto y esa organización que se dio de cara a ver las necesidades y proyectar, se mostró en las urnas. De alguna forma veníamos muchos y muchas reclamando que queríamos que fuese nuestra candidata a gobernadora una mujer, y que fuese una mujer joven, y que fuese una mujer compañera. Y bueno, se cumplió ese presagio, perfecto, pero pienso que también siempre hemos tenido las intenciones de que nuestro espacio se consolide de cara a una gestión, o sea, que arme proyectos específicos y que sea la fórmula que sea ganadora y que sea la que gobierne nuestra provincia y que vuelva a restituirnos derechos y a conquistar otros, que la verdad, el panorama a lo largo de estos años ha sido muy complejo, sobre todo aquí en la provincia de Mendoza. Sabemos cómo todo lo que se ha venido con el tema del laburo. Hay fábricas que, por ejemplo, recién estaba leyendo una nota. En esta campaña se cerraron dos grandes fábricas de alimentos. Es decir, quedaron cientos de personas sin laburo. Y familias. Creo que este mes fueron 128. Una cosa, y hablemos de una provincia barbaridad. Que también, ¿cuál es la fuente de laburo? La mayoría... Es muy poco lo que hay en industria, entonces es sumamente riesgoso que se cierren más empresas. El comercio, sabemos la precarización del laburo que hay, el congelamiento de salarios. Esto comparado, como hacemos muchas veces el ejercicio de vos, ¿cuánto cobrabas en el 2015? Bueno, ¿el dólar a cuánto estaba? Bueno, vos cobrabas tantos dólares. Bueno, hacemos el mismo ejercicio ahora y nuestro dinero, primero, está sumamente desfasado, no vale absolutamente nada. Entonces pienso que, como todas estas pálidas que digamos que hemos tenido cotidianamente, de salir a buscar laburo y no conseguirlo, de ganar un nada, ¿entendés?, de tener nuestro salario congelado, han ido consolidando proyectos que se han ido gestando en un montón de espacios y que, bueno, ahora pienso, yo lo que quería acotar último, yo antes de que supiésemos números, dije lo siguiente: espero que la lista que gane se cumpla ese principio peronista que tenemos del que gana conduce, el que pierde acompaña, y que no sea el que gana conduce, el que pierde es un traidor. Yo lo dije antes de saber números para que nadie se ofenda. Entonces pienso que de acá a las próximas elecciones tenemos que ir organizados, organizadas, con mucho respeto y también compartiendo los espacios de poder. Que sea todo más construido así como... entre todos y todas. Bueno, entonces unidas y organizadas. Unidas y organizadas con Anabel Fernández a la cabeza del partido peronista. Anabel Fernández Agasti, que es actual senadora nacional. Vamos a contarle un poquito. Ella es referente, llegó al Congreso Nacional en el periodo entre el 2011 y el 2015, durante el segundo mandato de Cristina. Está ligada a la Cámpora, ha ganado cada vez más espacio en el territorio, con las patas en el barro, como le decimos nosotros. Como corresponde. Tiene 35 años, es abogada, martillera pública y corredora de comercio, egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. En el 2015 fue consejera en el Congreso de la Magistratura de la Nación y propuesta por el Bloque de Diputados del Frente para la Victoria. Y bueno, viene también de familia peronista, no me contó, una vez la escuché decir que su padre la llevó cuando ella era muy chiquita, de la mano al partido, ha sido siempre militante, es una compañera que tiene mucho, mucho conocimiento, no sé, la siento capaz, habrá quienes les guste, quienes no... pero bueno, acá lo que se eligen son modelos políticos y lo bueno es que se está renovando el peronismo de gente joven que también tiene los mismos ideales de Perón y Evita y Néstor y Cristina, y que es mujer es lo que más me gusta. No, o sea, no me imagino, yo pienso que de Cambia Mendoza las otras listas que no votaron a la fórmula machirula Suárez Abed, quizás reflexionen en esto. Digo, ¿vas a votar una fórmula machirula? Yo tengo esperanza. Cosas así, porque no van a reflexionar. Estamos hablando de que las mujeres hemos tomado la calle durante 4 años seguidos, los 4 años de gobierno macrista, de gobierno neoliberal que a muchas, o de único gobierno neoliberal que a muchas nos tocó vivir, porque nosotros vivimos el menemismo, en mi caso, pero no a conciencia, ¿eh? O sea, yo tengo conciencia desde el 2010, más o menos. 2010 no. 2010 no. 2004, de que yo tenía 10 años, eso quise decir. Pero es el primer gobierno neoliberal que a nosotras nos tocó vivir con conciencia y lo vivimos en la calle, nos vivimos machacando y marchando y diciendo esto está mal y estamos en contra de esto y vamos a voltearlo como sea, al machismo y al neoliberalismo. Y como esto estaba encabezado, como el neoliberalismo está encabezado en este caso por los gobiernos radicales, que no advirtieron esta marcha, parece, de las mujeres en las calles durante 4 años. Porque si hubieran tenido un poquito, un mínimo de lectura política, hubieran incorporado una mujer a la fórmula y no lo hicieron. Por eso es muy difícil que hagan esa lectura que vos decís. Primero, porque son machos. Segundo, porque son neoliberales. Y las mujeres estamos bastante en contra. No, pero yo digo de otras personas que, incluso, que pertenecen al espacio de Cambia Mendoza. Incluso le dicen. Te digo Nora Llaver o otras personas no, que militan en ese espacio. No, pero Nora Llaver no está en Cambia Mendoza. No, pero está en otra lista. De Goy Cruz, de... Yo estoy hablando huevada. Cambio Mendoza. Ah, perdón, sí, me la saqué, perdón. Ay, qué paréntesis. Le contamos a nuestros oyentes que a la Ángel se le confunden mucho los nombres de las personas. De las personas, los conceptos, bueno. Bueno, la se equivoca nombres como complejo, ¿viste? Por sí, no. Los otros días se confundía, por ejemplo, le vamos a contar porque era chistoso, todo bien. O sea, estaba buena la opinión que estaba diciendo sobre el compañero, no era malo. Pero se le confundía Cornejo con Carmona. Bueno, a la Ángel le pasa eso, sépanlo. Así el lunes que bueno. Pasado venía re manija de la charla. No, de la marcha. Ah, sí. Y lo dije, ¿sí? De la charla, ¿qué charla? Bueno, estamos media chifladas. Pobre. Ustedes sepan disculpar, Milis. Bueno, para salir del de todo el quilombo este, nos vamos a la tanda, ¿quieren? Dale, sí, chao, tanda. Eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías. No me queda ya más tiempo para mendigar migaja de tu estúpido cariño. Planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. We'll be right back. Damos paso a nuestro móvil en Casa Rosada. Adelante, Warmi Lerly. Hola, Warmiani. Acaba de llegar el informe del vocero de Presidencia de la Nación, quien aseguró que cayó Macri. ¿Qué qué? Que cayó Macri. ¿Cómo? Cayó Macri. Ese se cayó de la reposera, chingüengüencha. Cayó de la reposera, chingüengüencha. Todos. Resistencia Guarnicuna. Lunes de 21 a 23 por FM La Mosquitera 88.1. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Hola, hola, volvemos. Bueno, vamos a hacerle un saludito a nuestra Warmi Ana Nasif, que hoy tuvo. Está pagando una, la consecuencia del festejo. Aliada, tuvo una baja, te mandamos abrazos. Las Warmis hemos tenido una baja. Y digamos, como una Warmi llegó arrastrándose recién, ojo. que creo que fui yo, la otra se había olvidado. Sí, les contamos. A ver, ambas, todas hemos estado como yendo, viniendo en cada uno de nuestros departamentos. Y bueno, el día fue largo, después nos fuimos a festejar. Al Sindicato de Artes Gráficas, que fue el búnker donde se juntó la militancia. Yo quería decir algo respecto a eso, de la celebración en el sindicato. Me acuerdo en las elecciones de 2015, se había alquilado el Intercontinental. Que fue un asco, chica. Un hotel de 5 estrellas para una fuerza que se dice ser popular. Me parece que no tiene godete, ¿no? No tiene, como que no tiene que ver nada con nada, ¿no? Así que bueno, me gustó muchísimo cuando me enteré que la celebración iba a ser en un sindicato, ¿no? Representación de los trabajadores y trabajadoras y nada. Y aparte un sindicato que se está parando de mano frente al macrismo también. Un sindicato, o sea, que se paró de mano de frente a todos. El sindicato acá en Mendoza lleva más de 100 años. En ese lugar se juntaban los compañeros que le hicieron la resistencia al gobierno de facto. Es un sindicato con mucha historia. Siento, no quiero escaparle porque soy, pero 115, 116 años de Mendoza. Uh-huh. Es un sindicato que abajo de esas paredes esconde un montón de cosas. Y allí estuvimos festejando con las compañeras que, bueno, todas nuestras entrevistas que han pasado por los programas estaban ahí. Y muchas compañeras, muchos reencuentros. Mucho abrazo, mucho encuentro. De todos nos los departamentos. Con las compañeras y también las saludamos de la organización Unión, Progreso y Amor del barrio Las Higueritas de Guaymallén. Nos juntamos, estuvimos hace 2 programas con ellas. Y bueno, nos vimos allá y estuvimos todas juntas compartiendo con las chazas, las colectivas, Meta Jite, Meta Canción, con los compas de todos los departamentos. No quiero sacar mi orgullo de la Serina, pero estaba copado de la Serina. Y si está y la cerca. La Serina es el sindicato. No, era por está la cerca. Cerca. Era la ¿qué deja, manda? Deja de sacar chapa, entonces. Vos porque sos de San Martín, ¿no? Sí. No, yo le quiero pedir disculpas al secretario general, que no, Horacio Rivera, que nos dio el nos prestó el sindicato, porque se lo dejamos un poco bueno. Poquito desordenado. Menos mal que no fue en el Intercontinental. Papel picado y fernet. No, imagínate, en el Intercontinental. Mínimo perros y gendarmería. Mínimo para sacarlo, desalojarlo a ustedes. Represión en el festejo. Una cosa así sería. Olvidate. Título del MDZ. Bueno, pero me acordé de eso, entonces la verdad me. No sé, como que se me infló un poquito el pecho. Decir, bueno, estamos volviendo a las bases, ¿eh? Después de pasar por un gran proceso de burocratización del Partido Justicialista. Estamos volviendo a ser. Hay una parte que no lo entendió, pero la otra, que es con la que me siento sumamente identificada, la entendió. Así que eso a mí me agradó demasiado. Y el búnker de Unidad Ciudadana para los que atendió a los periodistas. Muy bien, sindicato. Muy bien atendió a los periodistas, los escuché hablar muy bien a todos, estaban muy cómodos, muy bien atendidos y comidos, como les gusta. De paso aprovecho para saludarlos, que la semana pasada, el 7, fue el Día del Periodista, así que saludos. Les saludamos, un abrazo enorme a cada uno. A los valientes que siguen con esta difícil profesión. Y bueno, fue en el sindicato de televisión, el búnker periodístico, digamos, y el búnker militante en el sindicato gráfico, donde ahí derrapamos y perdimos esperemos que la cordura. Que los compañeros trabajadores y trabajadoras de la educación, iba a decir nada que ver, de la televisión, ya, y se acuerden de todo esto y hagan paro cuando el sindicato así lo disponga, ¿sí? Que no se olviden de que la lucha pasa por otro lado, ¿no? En el último paro, debo reconocer que el sindicato de televisión tuvo una alta adhesión. Están siempre, bueno, ahí. Y también estaba, bueno, los trabajadores de bancarios, el sindicato de bancarios, con siempre el Pichis bancando, Jiménez ahí a la cabeza también. Y todos estuvimos a puro abrazo y festejando. Bueno, cerrando los saludos y los abrazos. Eso. A ver, nuestra canción tiene relación con algo de lo que vamos a hablar ahora, nuestros fuistes de Dilda. Sí, bueno, yo quiero hablar un poco de la diferencia entre Anabel y Bermejo, ¿no? No, estamos si hablando. Si vos la querés dedicar, dedicamos, ¿no? Estamos hablando de números. Yo te aguanto los trapos, pero de ahí. O por lo menos yo me hago cargo que estamos hablando específicamente de números. Bueno, sí, los números son fríos, dicen por ahí. A mí me gustan los números, así que no sé si mándele, son mándele. Fríos. Bueno, la diferencia real entre Anabel Fernández Agasti y Bermejo fue de 1,02% de votos en un total de 96,63% de mesas escrutadas. Eso equivale a 10.703 votos. De diferencia. Sí. La particularidad es que Anabel ganó en 10 de los la interna peronista. Aclaramos, la interna peronista la ganó en 10 de los 14 departamentos que estaban disputando elecciones PASO. Y paréntesis en eso, están entrando un montón de compañeros y compañeras, pibes y pibas, a las bancas de los consejos deliberantes. Sí. De ambos espacios va a quedar una lista preciosa en cada uno de los departamentos, de gente nueva, de gente joven, de profesionales, de pibes que caminan la calle, de distintos lugares, porque no todos tenemos que provenir del mismo lugar, hacer lo mismo, pero es muy rico lo que está pasando en torno a gente nueva. O sea, gente nueva no, porque son compañeros de hace muchos años que vienen militando, pero gente nueva en espacios de representación política, que eso dice mucho de nosotros y de nosotras, de que jóvenes puedan acceder a espacios de representación es sumamente importante. Sí, a mí me parece que eso es lo más rimbombante de la victoria de Anabel, ¿sí? Que es, en primer lugar, no existe actualmente una fuerza política que convoque más jóvenes que Unidad Ciudadana. Y no solamente en la provincia de Mendoza, sino en todo el territorio nacional. Es increíble. Pero más allá de eso, queremos descartar, resaltar también, es como así como decíamos, como el felicitación por patear la calle, la felicitación a los dirigentes y dirigentas que atinaron y se dieron cuenta de que había personas que no podían faltar en estos espacios. Yo sinceramente estoy maravillada con la cantidad de gente, o sea, para no decir nombre, porque son muchos y muchas los que queremos de ambos espacios, porque también generacionalmente nos pasa, o por lo menos lo siento así, pateamos la política muchos y muchas, que no importa si están con la lista de Bermejo, están con la lista de Anabel, hace mucho tiempo, y son gente piola, gente que sabe, gente que piensa la política, gente que está en los barrios permanentemente, y que puedan estar en espacios de poder, así como las mujeres también pedíamos y reclamamos una voz nuestra en la legislatura de Mendoza, y la vamos a lograr con la chaza. Porque esos triunfos se construyeron. Y además, lo que yo digo, veníamos como las bases pidiendo hace mucho tiempo de todos los espacios políticos, ahí sí vamos a ser replurales, de que se junten, tomen mate, dejen de putearse, coordinen, hablen, se relacionen, armen proyectos políticos, cada uno dentro de su espacio, pero que sepan hablar fluidamente, respetuosamente. Y bueno, me parece que de acá A las próximas elecciones vamos a llegar mucho más organizados, organizadas, respetuosos, compartiendo el poder, las responsabilidades y justamente en pos del bienestar de los mendocinos y mendocinas. O por lo menos es lo que esperamos de este lado, esperamos que los militantes y les militantes de la otra lista, de Adolfo Bermejo, nos acompañen. La dirigencia nos acompañe, porque el mensaje siempre va a la dirigencia, no a la militancia. Sí. Los militantes y las militantes siempre sabemos comprender la realidad, porque estamos en la calle. El bajón son ellos. Ellos se tienen que inmiscuir un poco en la realidad de todos y de todas. Y tienen que tener. Así que, mensajito, hashtag, mensaje, Te estamos mirando. Te estamos observando, te estamos filmando. Júntate a tomar unos mates, a cualquiera se lo decimos. Júntate a tomar unos mates, charlen, cómanse dos docenas de factura, hablen un poco, borrador y amense. Bueno, después del episodio de Alzheimer prematuro que acabo de... ¿Viste? Te estoy hablando y me olvidé. Y se me quedó la mente en blanco y todavía no me acuerdo lo que iba a decir. A no ese pasa punto. Nada. Pero más allá de eso... que vuelvas al mismo lugar, como dicen las viejas, pero estás en el mismo lugar. Entonces. Claro, no, pero tengo 25 años de Alzheimer prematuro. Esta etapa... ¿Vieron la película Buscando la Felicidad? Sí. Que dicen, bueno, esta etapa de mi vida se llama, no sé, corriendo. Y pasan todas las imágenes corriendo porque el chabón se le va el micro, se le va todo. Bah. Esta etapa de mi vida se llama conociendo el Alzheimer. Así que, mil disculpas, ¿no? Pero no, quería decir algo en consonancia con lo que decía la Lali, que es el mensaje es a la dirigencia. Desde las elecciones del 2015, el PJ o todos los sectores aglutinados bajo Alejandro Bermejo, en este caso, salieron a decir que se perdían elecciones en esta provincia porque no se acompañaba después de las PASO, ¿sí? En el caso puntual de las elecciones de 2017, donde Juan y Jofre pierden interna, la gana Omar Félix, y sin ninguna intención de hacer autocrítica de por qué carajo la gente después no votó a Omar Félix, estas personas salieron a decir que simplemente no se acompañaba y no se respetaba esa vieja máxima del peronismo, del que gana conduce y el que pierde acompaña. No hay que olvidarse de eso, porque es el que gana o la que gana. Ahora no es el momento de ser tibio, porque es o la Anabel, o nos gobierna 4 años más, el código contravencional, la represión, las subas tarifarias, la pérdida de empleo, la privatización de empresas del Estado, ¿cómo? Y el fracking. Porque no nos olvidemos que Rodolfo Suárez llevó adelante todo un discurso en torno a que Mendoza podía llegar a ser como Neuquén en torno a Vaca Muerta. ¿Sí? Eso implica necesariamente tener que derogar algunos artículos de la 7722, que para el que no sepa y la que no sepa, es la ley que prohíbe el uso de determinados químicos en cualquier proceso de exploración, explotación de los minerales que se hallan en el subsuelo. Así que cuidado con eso. En este momento no está para ser tibio. ¿O es la Anabel? ¿O es el macrismo de nuevo? Exactamente. Sí, y el la mano saqueo. Dura. Porque además... O sea, sabemos que el correjismo ha venido como con toda una doctrina de mano dura en consonancia con un montón de cosas que han estado pasando a nivel nacional. Pero lo duro de esto y la triste realidad es que entre las opciones de Suárez, de Marchi, Armañani, lo nombramos, se fue a jugar a las bochas, se viene toda una doctrina y perdió. Y avasallamiento de mano dura que todo el espacio político de Cambia Mendoza, que también es eso, son los espacios más mayoritarios, tanto Elegime Mendoza como Cambio Mendoza, de cara a las elecciones. Comprendemos y respetamos las minorías, pero está jugada la cosa. Entonces, toda la doctrina de mano dura, la propaganda de más policía, es muy jodido. Se acabó de escuchar algo, un sonido, es un efecto especial. Estamos de nuestra operadora Ana Clara Hugo García. Es un efecto especial. No es una lata de cerveza. No, las guarmis somos correctas. No, las latas fueron una noche. Nosotras respetamos la máxima, hablando de máximas, como el TVN trata. Hay que cuidar cuidar la industria nacional. Si tomamos latas de coca, le pagamos un yankee. Así que, bueno, compramos un <Tal. risa> Bueno, y en la jornada de ayer, yo sé que ustedes trabajaron. Después me cuentan algunos chascarrillos de la jornada. Las mesas. Yo les voy a contar algunos que, bueno, hay unos densos, feos, hay de todos los colores. Yo, por ejemplo, fui a votar. Adelante mío había una señora que tenía una mala onda. Yo voto en la quinta sección, ahí. Le leíste donde, la hora. Donde Martín Sevilla le duplicó a Guillermo Carmona. Les mando un saludito, un beso en la frente, bueno. Un besito en la pelada, Guille. Un besito en la pelada, pero, o sea. Ay, me dio un escalofrío. De la Lali, mi uno. Me dio cosa. Martín Sevilla duplicó casi. Yo voté en una escuela súper conchete en el supercentro. La señora que estaba delante mío tenía mucha mala onda, generó mucho conflicto. Y cuando yo entro al cuarto oscuro, hago mis pases mágicos que ocurra el milagro, salgo y la presidenta de mesa, que estaba pobrecita cansada, le faltaba azúcar, yo le llevé alfajores, le entregó mi documento a la señora mala onda que había estado antes. Ay, no. Para colmo me miran todos y me dicen, salí corriendo a la escuela a buscarla. No, olvídate, no la encontré nunca. Y quedé así como, me he quedado sin creer. Bueno, volvió la mujer, por suerte, porque no sé, hizo un escándalo, estaba el marido cerca, dijo, es mi esposa. Ahí viene, bueno, casi se arma mucho, le mando un besito a la compañera, evidentemente le faltaba un poquito de azúcar. Me pegué un julepe, te digo. En el segundo pensé en todos los problemas que iba a tener porque necesitaba hacer cosas ya y no tenía documento. Así que bueno, eso fue igual, eso fue como alegre comparado a todas las cosas feas que pasaron a lo largo de la provincia. Que tampoco es que queremos tirar palias, pero bueno, en Goycruz pasaron cosas con el pañuelo. Sí, que ya vamos a estar hablando sobre eso. En unos minutitos vamos a estar hablando como de bastantes palias. Bueno, a mí me pasó algo raro en la escuela. Yo voto en la Escuela Técnica General José de San Martín de San Martín. Suena raro, ¿viste? Es como las pasos que pasaron, pasando las pasos. Bueno, yo voto en la Técnica de San Martín. Y bueno, fui a votar. Después terminé fiscalizando en Palmira. Bueno, no importa. Pero fui a fiscalizar porque yo no iba con intención de fiscalizar. Me dijeron, compañera, ¿no quieres fiscalizar? Y vamos, y fiscalizamos como corresponde. Me dicen, sí, vamos, y fui. Bueno, cuestión que llego a la escuela donde tengo que fiscalizar. Bueno, viste que llega un momento que se juntan todos los fiscales generales. Bueno, estaba ahí metida con todos los fiscales generales. Y había uno que es... Yo me peleé realmente, pero a las puteadas limpias en el medio del colegio, con el fiscal de la otra lista del peronismo. Ahora trabajamos en unidad, en teoría, ¿no? Pero en ese momento me a puteadas limpias. Pero no importa eso. La anécdota de color es que yo me encontré el fiscal general de la lista de Suárez. Había sido fiscal general de mi primera elección. Mi primera elección, yo fui presidenta de mesa. Mirá, no sé cómo, pero no sé a quién se le ocurre ponerme presidenta de mesa a mí. Es como ponerme de árbitro de fútbol cuando juega River. Eso es algo que no tiene gollete. Bueno, evidentemente la justicia electoral no estaría teniendo noción de la gente. Claro, bueno, no importa. La cuestión es que fui presidenta de mesa. Y me acuerdo en ese momento era la lista... del radicalismo, que en ese momento iba en unidad, y tuvimos una discusión muy fea porque él me decía que era una soberbia porque yo no lo dejaba entrar al cuarto oscuro. Y digo, no, pará, hay una realidad acá, los tiempos para entrar en el cuarto oscuro los determina la autoridad de mesa. Y yo democráticamente había hablado con los fiscales que estaban ahí para estipular determinado tiempo para entrar. Cuestión es que terminamos discutiendo, tiré y afloje. Yo soy muy calentona a la hora de discutir y la terminé diciendo a los gritos en el medio de la escuela con 18 años. ¿Sabés cuál es la diferencia entre vos y yo? Que a vos te designó un ñoqui y a mí un fiscal general, un juez federal. Y se acordó y me lo tiró. Así que bueno, son cosas que pasan en las elecciones, ¿no? Así que bueno. Encima el comentario fue, ahora vos también te designó un ñoqui. Bueno. Dije, no, a mí me agarraron así de la escuela. Me dijeron, ¿querés fiscalizar? Sí. vos cumpliste con los pedidos. ¿Quieren que relajemos con una canción y nos venimos como con toda la realidad de las elecciones? No, yo quería... No, hablemos de lo que había pasado en las elecciones en Godoy Cruz, ¿qué había pasado? Ajá. Bueno, hablemos ahora como quieran. Incidentes en Godoy Cruz. Jodieron que digamos desde la Junta Electoral y fuerzas policiales a dos fiscales en la escuela, el Colegio El Huerto de Godoy Cruz, que las compañeras tenían el pañuelo a favor de la despenalización del aborto y hicieron como toda una movida y videos de esto. Bueno, queremos como repudiar esta acción. Ninguna opinión de acuerdo a este tema en particular jode en el desenvolvimiento de las elecciones, en el desarrollo de las elecciones, así que fue totalmente un, ¿cómo te puedo decir? Una reacción, olvídate, como re fundamentalistas que son. Así que bueno, sí, repudiamos este. Lo voy a repudiar, pero desde el contenido del código electoral, como corresponde, ¿no? Ahí va. Bueno, el código electoral, para el que no sepa, es el decreto 2135. En su artículo 128 dice. Se titula el artículo Portación de armas, exhibición de banderas, divisas o distintivos partidarios. Y dice así, se impondrá prisión de hasta 15 días o multas de hasta 500 pesos a toda persona que violare la prohibición impuesta en el, en el artículo 75, inciso E de la presente ley. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Por ejemplo, el contenido normativo. No influye el desarrollo de la selección, como veníamos. Claro, diciendo. Lo que dice el artículo es que no se pueden exhibir banderas, divisas ni distintivos partidarios. Partidarios, ¿sí? Estamos hablando de una causa social. Es decir, por ejemplo, vos no podés seguir, por ejemplo, en el caso, en mi caso, yo en ese momento, en el momento de las elecciones, fue fiscal por la lista 302B, que es la lista encabezada por Anabel Fernández Agasti en lista corta en San Martín. Yo no podía caer con un pin de Anabel, ¿sí? En eso a mí hace que me impugnen como fiscal en este caso. En el momento de que vas a votar, te pueden impugnar, te el pueden voto, exacto, voto te van, deja de ser válido tu voto porque te mandan en cana, te sacan una multa y todo un teje. Bien. Pero esto es un caso de vacío legal. ¿Por qué? Porque el pañuelo verde, o el pañuelo celeste, o el violeta, o el rosado, o el naranja... Cualquier distintivo, de acuerdo a alguna causa social... Son transversales a todos los partidos políticos. ¿Sí? Hay, en el caso de las chicas puntuales de que tenían el pañuelo verde y por eso les querían armar quilombo... La realidad es que el pañuelo verde no hace referencia a un partido político. Es transversal. Las mujeres de todos los partidos políticos estamos con el pañuelo verde. ¿Sí? Así que desde el contenido de la ley me parece que es irrisorio decirle no, te tenés que sacar el pañuelo, te tenés que ir a tu casa. O ir atrás las rejas. Y en consonancia, lamentablemente, con este hecho de avasallamiento a la libertad de expresión, porque las compañeras estaban desarrollando sus actividades normales como fiscales, que no se sabe bien de qué partido eran las compañeras, pero justamente, como dice Alda, somos mujeres y disidencias de todos los espacios políticos quienes acompañamos la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Lamentablemente pasó un hecho muy grave en Uspallata, en Las Heras, que la primera vez que fue a votar una chique con su DNI masculino fue puro dolor en Uspallata. Un hecho como re bravo en el que se violó su identidad, en el que vulneraron muchísimo sus derechos, no querían dejarlo votar, no querían respetar la ley de identidad de género. Ni la ley electoral tampoco, vamos a hablar por qué. Sí. Y además fue revictimizada por las personas que estaban ahí, que sacaron a pasear su lesbodio y homofobia. Si les parece, vamos a escuchar las palabras del chique, que les esperamos que les llegue al corazón y piensen. Hola, muy buenos días. Soy David Ignacio Ferreira. El motivo de este video es porque sufrí una discriminación cuando fui a votar. Soy una persona intersexual. Ratifiqué mis datos por primera vez. Me levanté como todos. pero con algo diferente, con una alegría, porque iba a votar realmente con mi identidad, con mi verdadera identidad. Al llegar a la mesa, primero pusieron un montón de trabas, le pasé mi documento, mesa 1836, en el departamento de Las Heras, en Los Payates. En el departamento de Las Heras, en Uspallata. Bueno, el chico le siguió comentando porque, bueno, se cortó el audio. Fue a votar a la escuela de Uspallata y la presidenta de mesa. Las autoridades. Él entró a votar. Y la presidenta de mesa se fue a preguntar porque tenía problemas, porque no le coincidía la imagen que veía con el documento. Lamentablemente, basándose específicamente en el sexo género, cuando en realidad el número de documento coincidía con la persona que iba a ejercer su derecho a votar. Bueno, igual acá a mí me parece que tenemos dos cosas. En primer lugar, que es culpa de la Junta Electoral. ¿Por qué? El momento que se designan autoridades de mesa, tenés que capacitarlos. ¡Pum! Pero para, porque terminemos de contar. El cuento es que, bueno, ahí estuvieron, le dejamos votar, es hombre, es mujer, ahí cuenta, sigue comentando él en el audio. Y más allá de ese manoseo que sufrió él antes de poner la boleta en la urna, tuvo, imagínenselo, paradito al costado de la urna con su sobre para emitir su sufragio y escuchar no solo al presidente de mesa, sino a las demás personas de la fila hablando de su aspecto, de su forma, victimizado y revictimizado por el Estado, por la escuela y por la sociedad. Entonces, bueno, estamos en contra de esto y vamos a subir a nuestras redes el audio para que lo puedan escuchar, porque la verdad que y apoyar, a mí me da el corazón, porque sí. Dice, no, por favor, les pido por favor un poco de educación. Lean las leyes, dice al final del audio, lean las leyes, no estoy haciendo nada ilegal, lean las leyes y edúquense. Sobre todo edúquense. Apoyamos a David Ignacio Ferreira, de 31 años. Apoyamos totalmente su derecho a hacer. Y bueno, lamentablemente es un mal rato para él y para todos y todas. Y todo iba por falta de educación. Sí, bueno. Vámonos a lo legal. ¿Qué es lo que dice la ley respecto a este caso? No, pero antes de hablar de la ley voy a hablar de la Junta Electoral. Uh-huh. Es obligación de la Junta Electoral capacitar a cada una de las autoridades de mesa que van a ejercer el comicio, ¿sí? Porque no puede pasar, es algo aberrante, no solamente para él como persona o para ella como persona, ¿sí? Sino para el sistema democrático en sí, porque vos como autoridad de mesa no le podés negar el voto a nadie, ¿entendés? Negar el voto es ir en contra de uno de los derechos que te hace ciudadano o ciudadane. En este caso, ¿sí? Bien, entonces, si vos como Junta Electoral, como Justicia Nacional, Provincial Electoral en este caso, no llevaste adelante un periodo de capacitación suficiente para las autoridades de mesa, es tu problema. Como también hubo problemas logísticos durante las elecciones, las urnas llegaron tarde, hay mesas que abrieron a las 9 de la mañana. La información boletas, que se terminó de cargar, ¿a qué hora? Boletas cambiadas de departamentos, que también fue un grave error que, digamos, sí. Estuvieron revisando en todos los cuartos oscuros el tema de las boletas, de que estuviesen ubicadas por departamento. Sí, la carga de datos también se demoró un montón y, bueno, yo, como miles de personas más, empezamos a hablar de este tipo de cosas en la red. A mí me habló una de las chicas que estaba cargando datos y me dice, el problema es que vienen los telegramas mal llenados desde las escuelas. Es decir, si vienen los telegramas mal llenados es que también fue deficiente la capacitación. Entonces el problema acá es la Justicia Provincial Electoral, que se hagan cargo. Y en segundo lugar, hay una cuestión legal. El Código Nacional Electoral, que es por el que se rige todo el sistema de elecciones en todos los ámbitos, tanto nacional, provincial como municipal, establece en su artículo 88 el derecho del elector, electora o electore a votar, ¿sí? Y dice, todo aquel que figure en el padrón y exhiba su documento cívico, vale decir su documento nacional de identidad, tiene el derecho a votar y nadie podrá cuestionarlo en el acto del sufragio. Los presidentes no aceptarán impugnación alguna que se funde en la inhabilidad del elector para figurar en el padrón electoral. Está excluido del mismo quien se encuentre tachado con tinta roja en el padrón de la mesa, no pudiendo en tal caso emitir el voto aunque se alegare error. Es decir, no se le puede, siendo autoridad de mesa, decir a una persona que no puede votar. Es ilegal, ¿sí? Lo que sí puede mediar es la impugnación del voto, porque se impugna la identidad de la persona, que es lo que pasó en este caso, ¿sí? Y eso lo deriva el artículo 91, que dice impugnación de la identidad del elector. Las mismas personas también tienen derecho a impugnar el voto del compareciente cuando a su juicio hubiere falseado su identidad. Es decir, falsear la identidad significa, por ejemplo... ¿Falsificar un documento? No, precisamente. No. Ahora es muy difícil falsificarlo con la tarjeta. Uh-huh. El punto es, por ejemplo, vos sos María Belén, yo me presento a votar en tu mesa con tu documento. Uh-huh. La foto no coincide. Uh-huh. No se trata de género. No somos la misma persona. Somos la misma persona. En ese momento se impugna la identidad, es cuando se trata de otra persona, ¿sí? Pero esto también tiene un procedimiento, se lo hace votar al elector o a la electora en ese momento, vota. Nada más que su sufragio va en un sobre denominado sobre de votos impugnados, ¿sí? Bueno, sigo con el artículo. Dice, las mismas personas también tienen derecho a impugnar el voto del compareciente cuando a su juicio hubiera falseado su identidad. En esta alternativa expondrá concretamente el motivo de la impugnación. Labrándose un acta firmada por el presidente, él y los impugnantes, y tomándose nota sumaria en la columna de observaciones del padrón frente al nombre del elector. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se impugna la identidad de la persona, se lo hace votar, o sea, la persona entra al cuarto oscuro, emite su sufragio, vuelve al cuarto oscuro, ese sobre va dentro de otro sobre junto con un acta elaborado por la autoridad de mesa y por las personas que decidieron impugnar el voto, y se mete a la urna como el resto de los sobres, ¿sí? Y eso lo termina dirimiendo la justicia provincial electoral en este caso. Cuando ustedes vayan a una escuela y les digan que no pueden votar, es ilegal lo que está haciendo el presidente de mesa. Ustedes tienen el derecho a votar. Lo que se... Es más, el rol del presidente de mesa es que se desarrolle el acto electoral garantizando el derecho a voto de ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes. En este caso, una falencia de la Junta Nacional Electoral, de la Junta Provincial Electoral, perdón, y el responsable directo es el juez a cargo. Y también, una cuestión humana, de empatía, las autoridades de mesa, de la mesa correspondiente en la que votó David. Así que bueno, está bueno que igual también... Otra cosa también, las autoridades de mesa no se pueden poner a hablar del género, de la sexualidad de la gente, porque no corresponde. Estamos hablando de que vamos a votar a A, B, C, D o E. El resto, problema de cada uno. O sea, no se meta con eso, no sea idiota. Ahí va a tener quizás la justicia, esperemos que falle a favor del chico. Y que se haga valer y que se haga conocer y que por lo menos la gente antes de ir a ser presidente de mesa, vice, fiscal, se eduque, porque tampoco es así, tenés que estar ahí. Pero es que no es que se eduque, el problema es la Junta Electoral, a vos te designa un juez. Pero no es joda lo que yo le dije al boludo este que me crucé ahora. Cuando sos autoridad de mesa, te llega una designación firmada en mi caso en ese momento por Walter Bento, diciendo, bueno, usted, señorita Moreno Bondanet, Aldana Macarena, DNI tanto, que feo tener Macarena de nombre, no importa. DNI tanto, mi cuerpo, papá, va a ser autoridad de mesa, la mesa tanto, el día de las elecciones tanto. Firmado Walter Bento. Y tal día va a cobrar federal. 1.500 pesos. Sí, en mi época eran menos, eran 12, 300 pesos y estaba bien. Pero digamos, valían quizás... Eran dólares. Era rúcula eso, bueno, no importa. te llegaba eso y después te citaban a la capacitación. Si a vos no te capacita el problema, o no se te capacita, el problema de la junta no es de la autoridad de mesa. La autoridad de mesa lo que hace es presentar papeles. Después te eligen. A mí me pasó, por ejemplo, ayer estuve... Lo único que, como decías vos, una parte humana. ¿Sí? No cuestiones el género de las personas. Es el mismo número de documentos. Es el ciudadano o ciudadane que está en el número de documento. Chao. O sea, no, pero aparte lo único listo. Que tenés que ver de la persona cuando va a votar es si es el último ejemplar. Nada más. Si vos, a ver, si vos tenés en el padrón asentado un ejemplar B y te presentás con un ejemplar C, podés votar. Pero si tenés asentado en el padrón un ejemplar B, ¿sí? Pero te presentás con un ejemplar A, no te puedo dejar votar. Bueno, pero eso nada pasó, más. Eso pasó, yo estuve en la escuela Patricios de la calle Doctor Moreno de las Heras, la 1637, una mesa muy linda. Las autoridades de mesa muy, muy respetuosas, muy cálidas, muy trabajaron muy bien. Estaba como áspero que digamos del lado de Cambiemos, tenía muchísimos fiscales de mesa, no fiscales generales. Mucha plata. Y ¿Por qué mucha plata decimos? Contémosle a la gente. Lamentablemente, porque eso. La militancia solo la tiene un modelo político. Los otros son pagos. A mí me ha tocado estar de fiscal y la mayoría de los fiscales son pagos. Hay muy poca gente que va a militar de corazón. Y el comprar la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas. Que hablamos del programa pasado, de lo que decía Pepe Mujica, de que no nos dejáramos comprar el voto y que le recibiéramos lo que teníamos que recibirle y lo jodiéramos bien jodidos. Bueno, eso lamentablemente sigue sucediendo. Hicieron eso con muchos ciudadanos y ciudadanas. Esperemos que hayan votado a conciencia, a quien quieran. Y bueno, también estuvo como la mesa áspera, una escuela muy bien organizada. Así que le mando un saludo a los compas, las compas y les compas que estuvieron en esa escuela, en la escuela Patricios de las Heras. ¿Y quieren que nos vamos con una canción a relajar un par? Sí, nos vamos con Vivas y Furiosas de Sudor Marica. Sudor Marica. Por negra, por pobre, por puta y mujer, por ser amenaza para esta sociocracia, toda esta miseria no puede durar. Si late el deseo de vivir en paz, lleva loca torta, sucia, desbocada, que tiemble la tierra de pibas con ganas. Si acabar bien pronto con estas violencias, vamos a cortar con tanta indiferencia. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Con las palmas arriba, cumbia marica, ay qué rica. A tantos cipayos, rey de la pantalla, decimos que estamos en plena batalla. Sabemos que en menos con capa y espada, que armando trincheras con esta manada. Un asco clasista inunda las revistas, los diarios del odio, opinión del montón. Son cuerpos vacíos, hit de la autoayuda, ni a palo bancamos toda esa basura. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Vivas y furiosas contra el patriarcado. Hola, hola, buenas tardes. Seguimos aquí en Resistencia Gormicuna. Les pasamos nuestras redes. Tenemos nuestro Facebook, Resistencia Gormicuna, en Facebook. Salimos como Resistencia Gormicuna y en Bajo Radio. 2613-068060, el WhatsApp de la Mosqui. Y bueno, le vamos a contar como algo hermoso que para nosotras las Wormies es como todo un fenómeno. Lamentablemente no pudimos como disfrutarlo mucho porque se dio en consonancia con el desarrollo de las elecciones, pero se dieron los premios Martín Fierro, por ejemplo. Y pasaron muchas cosas, como con varios eventos así como culturales grandes, como pasó con el Festival Cannes, que estaba todo pintado de verde. Bueno, pasó lo mismo con el Martín Fierro, por ejemplo. En el cual muchas... Con las actrices argentinas se han cargado al hombro. La lucha al hombro, y que no pudiese ser la lucha que estamos transitando, la revolución que estamos transitando, sin la figura de las actrices argentinas, el colectivo de actrices argentinas. Por ejemplo, Carla Peterson en su discurso dijo... Ojalá que podamos llegar a un acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo, y expuso su pañuelo verde, como muchísimas actrices ahí en el medio del festival. Maite Granata habló muchísimo sobre la identidad de género. El premio fue sobre su personaje Juani, en una novela en la que era una persona trans, y bueno, expuso como toda la vivencia de su personaje, de la causa, y fue precioso que digamos como que este Martín Fierro como cargado de conciencia social. Estuvimos también el premio de Lizzy Tagliani, que dijo en referencia a las clases populares, no somos brutos, necesitamos posibilidades. Habló de la realidad de las trans, de las trabas, expuso su caso, su vida. Y a lo largo y a lo ancho de todo este festival precioso se lucieron cientos de pañuelos verdes exponiendo casos, anécdotas, toda esta lucha organizada que dieron las actrices. Y bueno, estamos muy contentas porque también que los artistas de nuestro país, las artistas y les artistes, expongan la realidad social, lo que está sucediendo, por ejemplo en el caso de Lizzy, en torno a la realidad de las clases populares, de siempre los postergados, los nadies, como dice Galeano, que cuente quiénes somos, que Maite Granata hable de las identidades disidentes y toda la lucha por el derecho a la identidad, y de que cientos de actrices hablen de nuestro derecho a decidir. Bien, algo que quiero acotar a eso es que, bueno, estaba mirando la pantalla de la Lali y decía que, bueno, Lizzy se manifestó en contra de la meritocracia. Es por ahí un concepto que sale en todos lados todo el tiempo y me parece que muchas personas no lo tienen en claro, así que simplemente quiero acotar eso. La meritocracia es un sistema de creencias que establece que todo lo que tenemos... Pero lo que somos es en base al mérito propio, ¿sí? Por ejemplo, no sé, yo que esto es fantaseando, ¿no? Que yo que nací en el Dalvian y tengo una 4x4 y tengo un doctorado en, no sé, en tecnología, soy eso por mérito propio, ¿sí? Esto no es así. El mérito propio, a ver, hay muchas personas que llegan a lugares, vienen de lugares muy populares y llegan a lugares muy altos en base al mérito propio y está perfecto y está bien y nadie puede decir lo contrario al respecto. Pero la meritocracia o ese sistema basado en el mérito no es lo que se ve en la generalidad de las situaciones, ¿sí? Las personas que, por ejemplo, son de clases populares y llegan a la universidad... Se tienen que romper el orto para hacerlo, ¿sí? Y que salga un médico mañana a decir, bueno, porque yo estudié en una universidad pública, no es lo mismo que sea ese médico hijo de médico a ser hijo de, no sé, de una mujer sola, por ejemplo, que laburó y tuvo que mantener a 5 pibes, y este pibe que se recibió de médico tuvo que romperse el orto estudiando y laburando a la vez, y laburando en lugares mal pagos, etcétera, etcétera, ¿sí? Sin dormir. El mérito, exactamente, sin dormir. Esto anula totalmente nuestro contexto, nuestras familias, nuestra realidad, nuestras mujeres. A ver, el mérito no es igual al esfuerzo personal. No. Todos tenemos esfuerzo personal, todos los que laburamos y estudiamos a la vez tenemos esfuerzo personal, pero no es lo mismo salir del campo Papa que salir del Dalvian, ¿sí? El esfuerzo para estudiar es el mismo, pero las condiciones no son las mismas. Entonces, no nos comamos ese verso de que todo lo que tienen las personas lo tienen en base al mérito propio, porque es mentira, ¿sí? El sistema meritocrático es un sistema mentiroso. Mauricio Macri es una persona que no pega dos oraciones juntas. Y salió del Newman. Es ingeniero de la Universidad Católica. Es decir, accedió a estudios superiores. Accedió a la educación en uno de los colegios más renombrados de Buenos Aires, como es el Cardenal Newman. ¿Sí? Pero no llegó ahí por el mérito propio. Llegó ahí porque viene de una familia acaudalada, con fortuna, con padre que se hizo de guita con los negocios dentro o con la dictadura cívico-eclesiástico-militar del 76-83, con una madre que viene de la oligarquía argentina, ¿sí? El mérito es engañoso, no es igual a esfuerzo personal. Todos lo rompemos el orto todo el tiempo. Y que todo. Pero no siempre eso lleva a que tengamos el mismo lugar que alguien que viene de un lugar distinto. Y esa doctrina, idea que está encarando y que ha sido muy establecida por este gobierno, sirve también para, ¿cómo te puedo decir?, una cosa de justificar las miserias de la política argentina. Si no hay políticas de Estado, bueno, hablemos de meritocracia. Vos no avanzás porque no querés. Y no es una cuestión de que no tengas acceso a la salud, de que no tengas acceso a la educación, de que no tengas acceso al laburo, tengas un laburo mal remunerado o no registrado o precarizado. Entonces, bueno, llamado a explicar qué es lo que es meritocracia. No crean en esto, no lo ejerzan. Todos y todas somos quienes somos, por quienes están al lado nuestro, por justamente quienes somos y por nuestro contexto social. Exactamente. Vamos a relajar un poquito. Vamos a relajar y vamos a inaugurar un segmento. Segmento. Vamos a inaugurar un segmento con las compañeras de Cooperativa Sonora, que son un grupo de mujeres organizadas que ofrecen un servicio de sonidos en vivo. Están las compañeras como rompiendo un poco el estereotipo de que los sonistas son los hombres y no me toqué los cables. Y son malos encima. No, son malos, sí, sonistas. Además, y baboso y un montón de cosas. Se termina con eso, así que si quieren contratar a las compañeras de Cooperativa Sonora, les vamos a pasar su teléfono ya. Anote: 261-5709-570. Si y tienen, están en cumpleaños, matrimonio, porque tienen divorcio primero. Más que todo, porque está bueno divorciarse de vez en cuando. Si quiere hacer festichola, tiene bautismo, juntada, ganó la Naví, perdieron los radicales, estamos en todos lados. No, pero fiesta, evento, qué sé yo, ¿por qué? Porque tiene mujeres, más cromosomas, más excelencia en todo. Excelencia en sonido, en calidad, en atención. Es que es la realidad que no acontece, hablemos las cosas por su nombre. Las compañeras de Sonora, además de generar un montón de actividades, por ejemplo, un taller de capacitación a otras mujeres que se pueden meter en su página web, en su perfil de Facebook, perdón, que es Cooperativa Sonora, búsquenla. Si quieren capacitarse en sonido, tienen que meterse ahí. Ahí arranca en julio una nueva capacitación para las que se quedaron colgadas. Yo me quedé colgada y lo voy a hacer. Así que si alguien por ahí está que le interesa incursionar en este hermoso tema del sonido, la música, asistencia en vivo, cómo suena esto, qué hermoso, las compañeras de Cooperativa Sonora, que son unas grosas y quieren compartir su conocimiento con mujeres y disidencias, así que anótense, llámela, contáctelas. Además de eso, tienen otra iniciativa, que es todos los lunes van a dar a conocer discos nuevos hechos por pibas y disidencias. La idea es que circule y se difunda la movida para tener un panorama más amplio de la música y descubrir nuevos sonidos. Así que nosotros... Bien. Entonces nosotras vamos, tenemos en este nuevo espacio, perdón, estaba leyendo un mensajito, en este nuevo espacio vamos a redifundirlas a las compañeras que todos los lunes nos van a tirar nuevos discos de compañeras y de pibas y de pibes y de pibes y de chiques y de identidades disidentes que están haciendo música y que les sale genial porque tienen una creatividad increíble. Entonces vamos a debutar nosotros este lunes disfrutando en esta oportunidad. Vamos a difundir lo que ellas difundieron en su página, que es un disco de las ex. Es un disco nuevo. Gran banda de pibas ahí a agitar, a escucharlas, a buscarlas y a escuchar más canciones de ellas. Largaron un disco nuevo que se llama De Preciosa. Y bueno, acá tenemos la suerte y el honor de tener a nuestra operadora, que es parte de la Cooperativa Sonora. Y ella ha elegido un tema que se lo vamos a dedicar a Analia. No, y a la Lali y a la Ángeles. No, y digamos cómo se llama el tema. Mezcabie. Sutilmente. Lo que te pasó a vos. Descripción gráfica de lo que hiciste anoche. No, chicas, por favor, no hables macana. No hables macana. Nos vamos con la canción, ¿eh? Mezcabie. Todo es una mierda. Mi mente se marea. No entiendo este sistema. Encuentro la salida solo por unos días. Estar con mis amigas me devuelve la energía. Y amo que los días son tan cortos. Volvemos al aire aquí en Resistencia Hogar Mi Cuna. Puedes escribirnos al 261-306-8060, que es el WhatsApp de la Mosqui. Resistencia Hogar Mi Cuna en Facebook. Saludamos a todos nuestros oyentes y oyentas. Hemos estado viendo los mensajitos. Saludamos a los compañeros y compañeras de la Escuela Patricios de las Heras, a Les Irrompibles y a las colectivas ahí que organizaron una escuela preciosa. Y bueno, les quiero mandar saluditos. Buenísimo, yo le quiero mandar un saludito a la Cooperativa Sonora que nos regaló este hermoso tema. Así que bueno, ahí vamos a estar todos los lunes difundiendo, además de las actividades que hacen, el hermoso tema que tengan para regalarnos, para que vayamos ampliando nuestro oído musical. Y además, disfrutamos. ¿Me recordás el número de la cooperativa? Sí, te lo recuerdo. 0261-570-9570. Y si quieren hacer un curso, sos mujer, estás ahí, decís qué lindo que es la música del sonido, querés hacer un taller para ver cómo funciona esto, llamales al 0261-570-9570 o metete en el Facebook Cooperativa Sonora y ahí tenés toda la data y un taller que empieza el mes que viene. Sumate. Bien, yo le quiero mandar un saludo al Nicolás Luowiecki, que nos está escuchando, que es el Trosco, que le mandamos un beso grande. Un besito en la frente, amigo. Bonito, me quiero aliar con los Troscos para matar a Ramón. No, pero sí, por supuesto. No, está mal eso, no hay que matar gente. Pero si Ramón le hace mal a todo el mundo, a los compañeros del FIT, a los compañeros de Peronista, a todo el mundo le hace mal Ramón, por bueno, favor. Pero de última le damos una sobredosis de clonazepam, pero no lo matamos. Lo encerramos, lo secuestramos. Claro. No, tengo una buena idea. Lo mandamos al Ministerio de Venganza de los compañeros de Por Colectora, que están también aquí en La Mosca y que pueden escuchar manso programa. Los compañeros tienen el programa, el proyecto del Ministerio de Venganza. Así que se lo mandamos a él. Chao. Se lo mandamos a él. Chao. Pero lo que pasa es que para el Ministerio de Venganza primero tendríamos que pasar por su cadáver, porque nos está piantando justo los votos que necesitamos. Algo vamos a hacer. O sea, y yo, tarea este mensaje para también estudiante. Va dirigido a los que votan a Ramón. O sea, si usted, oyente, sigue votando a Ramón, no va a seguir gobernando Cornejo. Es corta. ¿Pero por qué? Explica eso, ¿por qué? Porque tenemos la diferencia porcentual con estos que están festejando tanto de los votos que le pagan, que es el 7% de los votos, que le pagan a Ramón para que les los seduzca a ustedes con su voto. Porque yo les cuento que yo he ido a todas las marchas del GAD, de la luz, de todo, porque pertenezco al sindicato gráfico y estamos en la calle peleando a cada cosa, y este señor Ramón es una mentira, no aparece, alguien le pone un billete para que haga unos videos de Instagram, así que bueno, que anda molestando en las escuelas encima. Sí, aparte no hay que olvidarse que le votó todo en la Cámara de Diputados de la Nación a Cambiemos, a Mauricio Macri. O sea, usted vota Ramón, vota Cambiemos. Claro. Así de corta. Che, les tengo una buena noticia. Sabemos que lo imposible excelente solo tarda un poco más. Sabemos. Y ha vuelto a casa el nieto 130. ¡Vamos! ¡Otra identidad! Más felices, más contentas. Todavía no se conocen muchos detalles sobre la identidad del compañero. Sabemos que es un chico que recupera su identidad. Estamos esperando la conferencia de las abuelas, como siempre. Sí, la conferencia va a ser el día jueves al mediodía en la sede de abuelas, de Plaza de Mayo en Buenos Aires. Así que vamos a estar a la expectativa. Con el nieto presente, que lo están esperando. ¿Nieto o niete? No sabemos. Yo pensé que era un chico. Por lo menos no han revelado absolutamente nada. Desde abuela simplemente dijeron la conferencia va a ser el día jueves porque ella quiere estar presente. Así que nos vamos muy felices. Estamos recuperando de a poquito el bueno, y recordamos, partido peronista, recuperando nietos, recuperando. Recordamos, si naciste entre 1975 y 1983, si tenés dudas sobre tu identidad, si hay cosas que no te cierran de tu historia de vida, si no viste fotos de tu mamá embarazada, y hay cosas que no están, que no cierran esa historia, acércate a Abuelas de Plaza de Mayo, ellas te van a saber orientar de qué pudo haber pasado. Tal vez seas uno de esos 400 nietos, nietas y nietes que desde hace 43 años las madres y abuelas están buscando desesperadamente. Tal vez hay una abuela y una vida buscándote y no estaría bueno que no vayas porque simplemente tenés dudas. Las puedes acompañar también todos los jueves a las 11 de la mañana en la Plaza San Martín. Hace 43 años que están ahí exactamente todos los jueves. Si llueve, si truena, si tiembla, si se cae, si gana Macri, si gana Cornejo, si gana el peronismo. Ellas están ahí siempre resistiendo a todo. Así que acércate, habla con ellas, pregnate de amor. Nos vamos con esta alegre noticia. Y bueno, nos vemos el lunes que viene. Saluditos a la Moni de Casa Pachamama, que nos ha estado escuchando, fiel ahí. Te mandamos un abrazo enorme, compa. Y les paso un chivito de les compas de la Facu de Teatro, que el 29 y 30 va a estar el segundo encuentro internacional de biomecánica. Vamos a estar hablando el lunes que viene sobre este encuentro, así que bueno, vamos como introduciendo de que va a estar esta actividad muy grande para que lo vayan agendando, buscando en las redes, la vamos a poner, pero el lunes que viene vamos a estar hablando con una compañera aquí en el programa sobre esta actividad. Y ahí, bueno, entre semana voy a estar, o vamos a estar ahí con las compañeras tirando un par de conceptos para ver qué cosa no entienden de las cosas que se hablan todo el tiempo en los medios. Conceptos así muy complejos que nadie comprende, para ver qué explicamos la semana que viene, ¿sí? Que tengan una hermosa semana, cargada de fuerza, alegría, amor. Y todo. Fernández. De Fernández. Sí, porque no te puede faltar la alegría. No. Fernández. Felicidad. Fernando, Fernandito, Fernet. Feminismo. Que va a vencer. Chau, chau. Chau.